loco y necio ingrato de nombre Nerón, cobarde sin tierra ni cielo, sutil ignorante, farsante sin alma ni honor, tormento del justo, asesino y ladrón. Mataste a tu madre por nada, vendiste tu alma maldita por una canción. Cuentan que mandaste quemar la ciudad de tu locura. Cuentan que mandaste arrasar la ciudad de tu amargura. Y poder ver arder el horizonte, danzar toda una noche por ser tu voluntad. Hermanos metaleros, comienzan nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Todo eso por qué tiene una simple, pero una simple respuesta, queridos amigos, es porque todos somos unos hechos de metal. Loco y necio ingrato de nombre Nerón. Estamos en vivo de la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Arapé, en el dial 1450M, así como también en forma online desde la web de la radio. También estamos en duplex, en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Contarles que la página oficial de la emisora ya está funcionando, así que nos podés ubicar en dos links. Una es templariaradio.com, y si te gustó la página Templaria Plus, ahí también estamos en el link templariaplus.uy. Dos emisoras de JBR Reproducciones están activas, así que Templaria Radio Rock y Templaria Plus, estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González, en los controles, como siempre, Juan Cruz Mena. ¿Escucharon la cortina? Fue lo que sonó en este inicio del noveno programa de la temporada de, y del año, acá en Hecho de Metal. Nerón se llama el tema, de la banda española Tierra Santa, de su disco Apocalipsis del año 2004. ¿Por qué todo esto? Todavía estoy con la adrenalina, se me eriza la piel, manija mal. porque el miércoles, día miércoles 12 pasado, Tierra Santa estuvo por primera vez en nuestro país en un show histórico para todos nosotros, especialmente para mí, que era la primera vez que lo veía. Un Tierra Santa que tuvo su furor en los primeros discos esencialmente y que no ha sido una banda muy nombrada en los últimos años, de donde no ha lanzado disco de la calidad de antes. Aunque, sinceramente, creo que es más bien por la inmensidad de bandas que hay hoy en la escena. Aunque, se lo digo muy personalmente, es una banda que ya tienen un gran legado, y escucharlos y verlo como me tocó hacerlo a mí, es una locura, tremenda locura. Esto fue el miércoles y yo aún no tenía pronto lo que vamos a escuchar hoy en el programa de hoy, pero vine con tanta adrenalina de Tierra Santa que me dije, un bloque será dedicado solamente a esta banda. A medida que vayamos avanzando, les iré contando detalles de lo vivido en el Live Era en Montevideo, la capital de mi país, el día miércoles a la noche, de esta grandísima banda. Recordarles que fue el pasado noviembre 2024, Tierra Santa lanzó su último disco de estudio, el 13º de la banda, titulado Un Viaje Épico. Pensé que iba a tocar más temas de este disco. Además, como era el primer show de la gira latinoamericana de la banda, no teníamos claro cuál sería su setlist. En realidad, tocaron solo dos temas de este disco, y como intro fue el tema título del disco, Un Viaje Épico. Y otro tema fue el que se viene de Tierra Santa y la compartimos acá en Hecho de Metal. Así suena Ícaro. Sangre, combatí el dolor, la amargura, el hambre. Es hora de volver allí donde está mi sueño. ¡Nacen los sueños! mis poco más de 500 kilómetros de viaje hacia la capital del país, llegué temprano a La Higuera, me encuentro con un hermano que me dio heavy metal, como lo es de Bruno D'Angelo, bajista de Superstition, de Ex Fabrilos, integrante del podcast de Dark Melody y fundador del medio de difusión Metal Show Uruguay. En ese momento la banda estaba en su prueba de sonido. Bruno me cuenta allí que no habían viajado con sus instrumentos, algo bastante raro, me imagino yo, que tuvieron que conseguirle, y estaba feliz el Bruno porque su bajo, porque toca el bajo Bruno, lo iba a usar Roberto Gonzalo, y su cinto apoyaría la guitarra de Ángel San Juan. Eso fue algo muy feliz para él, que usaran sus instrumentos. Una vez que salieron de la prueba de sonido, Roberto, me cruzo con Roberto, me saluda y como yo tengo mi bastón, me hace una broma con el mismo. Aproveché para saludarlo y sacarme una foto con él, obviamente. Pero, y ahí entré al local, fui primero, chochazo, fui el primer público que entró al local. Bueno, estaba hace como una hora que estaba esperando. Al rato llegó nuestro hermano César García con toda la familia, con Daniela y el Ale. Sabía yo que iban, y bueno, y también sabía que llegarían sobre la hora. Bueno, ellos llegaron. El show comenzó 20:30, más o menos. Tocó una banda uruguaya, Proyecto 432, en formato acústico, con temas, por ejemplo, de Nirvana, de Bruce Dickinson y otros que deleitaron a lo que escuchábamos con sus grandes interpretaciones. La verdad que una muy linda banda, y fue acústico, ¿no? Muy lindo, Tauro. Y a las 21 horas exactamente, minuto más, minuto menos, comenzó a tocar Tierra Santa. Como dije antes, pensaba que tocaría más temas del último disco que los clásicos de discos anteriores, pues no fue así. Fue una paliza de clásicos que nos dejó con la energía al tope, cantando, coreando sus canciones, y como el que abre el disco Indomable del 2023, acá suena también Alas de Fuego. Te atrape, tu fuego siempre arderá. otro de los detalles que los músicos que grabaron el último álbum, Un Viaje Épico, solo tuvieron sus fundadores, Ángel San Juan y Roberto Gonzalo. Completaron la banda el guitarrista Alberto Marín, que es el guitarrista de Ankara, de Death con 2 de ahí de España. Javi Montilla Fernández en el teclado. Y Alain Diez Merino en la batería, una bestia. Ese sí que fue una bestia, así de simple, cómo golpeaba los tachos. Fue algo que llamó la atención, fue impresionante. Ellos fueron los mismos integrantes que acompañaron en febrero la gira por México. A mí me pasó, no sé si a los demás, como difusor de música, escucho mucha música, pero no me detengo en muchas bandas. Y menos volver a escuchar temas clásicos, discos clásicos. Sí lo escucho, pero no tan seguido. Así que lo que escuchaba en el momento a full, cada vez que sonaba, sacaban un disco, sí lo escuchaba, pero después dejé de escucharlo. Tierra Santa fue una de las bandas que no fue la excepción, pero en verdad sí se los voy a decir. ¿Cómo me acordaba de las letras cada vez que pasaban sus canciones? Las agitaba, las coreaba como un chico de mis mejores momentos. Además, estaba al frente, pegado al escenario, al lado inclusive, te digo, más del bajista Roberto González y a un par de pasos de Ángel San Juan. Era como estar tocando el cielo, y más cuando sonaban canciones de un disco que me encantaba en aquella época, 2001 estamos hablando, Sangre de Reyes, qué disco. Y en ver en vivo a este tema fue tremendo, La Sombra de la Bestia. We'll be right back. público que acompañó a Tierra Santa en el Live Era fue de una cantidad moderada, diría. No se llenó la sala. En Montevideo se está dando que en estos meses se va a dar, inclusive, anteriores y ahora, van a venir, han venido y vendrán una avalancha de bandas. Y el público se nota, se está repartiendo. Y como dije antes, de la popularidad de esta banda de Tierra Santa no es la misma que hace 15, 20 años atrás. Pero bueno, los privilegiados fuimos los que tuvimos allí. Pues el show de Tierra Santa fue una inyección directa, una vuelta a la fe en una banda que supo atraernos con su música y, por lo que vimos, aún posee todo su poderío intacto. Vamos a escuchar recién escuchamos un tema del disco Indomable del 2003. Bueno, ahora viene otro, el tema título Indomable. show fue completo, más de hora 45, horas 50 minutos más o menos, con un set list, tuvo más de 20 temas, creo que fueron 23, si no recuerdo mal, con un encore bastante largo, hace rato no veía un encore tan largo, de 6 temas, fue algo increíble. Los temas sonaron como nos imaginábamos y más. El sonido dentro de la era fue fuerte. Estuve adelante contra el escenario. A veces una de las guitarras parecía baja, pero era por la posición en la cual estaba. Tuvieron alguna normal pifia en el riff que nadie se dio importancia, debido a que los temas sonaron geniales de igual manera. Excelente la voz de Ángel San Juan. Se mantiene tal cual lo escuchabas en los discos. Quien se comunicó lo mínimo, lo justo con el público, pero igualmente se lo vio muy feliz por estar allí. Un Roberto Gonzalo que no paraba de arengar al público, se movía de un lado a otro con muchas ganas, tenía unas ganas tremendas de agite, la verdad que un tipo genial. Y el batero, como dije, una bestia, una normal. Momento épico porque el tema lo hace así, sea por su letra e interpretación, es el que vamos a escuchar. Imagínenselo este tema en vivo, extraído del álbum legendario del año 1999. Así se lo digo, entre de a poquito, en sílaba. Tremendo. Fue escuchar y ver a Tierra Santa en vivo haciendo El Bastón del Diablo. El dictador como dije, tremendo, y esto en vivo fue espectacular, la gente la cantó toda, y me incluyo. Tierra Santa, la verdad que la rompió en su primera vez en Uruguay, un show histórico donde a muchos nos ha renovado, como dije, una fe en una banda que pensaba olvidada en el tiempo, y realmente nos dimos cuenta que estábamos totalmente equivocados. Me incluyo, pues si bien me encantan y los llevo como imprescindibles, sus discos de finales de los 90 y los 2000, me dieron una pica de fortaleza y firmeza de decir que Tierra Santa es una banda de todos los tiempos. Despedimos el bloque con un tema más del disco legendario, una canción que fue de los finales del Encore, del justamente el homónimo legendario. Y mientras lo escuchamos, no me queda otra que gritar: aguante Tierra Santa por siempre. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo, y le digo más, el 13 de marzo cumplimos un año más. Fue la fecha que cumplió años Hecho de Metal por primera vez hace 6 años que arrancó con esta locura llamada Hecho de Metal, como decimos siempre. Este es el noveno episodio de este año 2025, es el programa número 237 desde que arrancamos. Estamos en vivo desde Radio La Pay, en duplex, en forma online, por Templaria Radio Rock, ambos de la ciudad de Salto del Uruguay. Dije en vivo, así que hacernos sentir que estás ahí, mandá saludos, comentá, pedí tema, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo con la buena música. Para comunicarte con Hecho de Metal lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional, 98 892 422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Le mandamos a todos nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante, como por ejemplo a Flavio Suárez desde Porto Alegre, que nos da una noticia. En julio habrá un evento acá en Montevideo en el cual estará Escarnio, la banda montevideana de Stoner, y también Losna y Bestial, otra banda también de allí de Porto Alegre. Y si todo va bien, Leviatán también va a tocar dentro muy poco aquí en Uruguay. Así que tremenda noticia lo que me acaba de dar Flavio Suárez. Bueno, a mi hermano Charlie Duende Figuereo desde Jun le mando un saludo enorme también, mi querido hermano. Alejandro Ferrando desde Concordia, aquí enfrente de Alma Muerta y el programa Disco Duro, que lo tendremos muy pronto en Templaria Radio. Daniel Vilados de una disquería en Montevideo, le mando un abrazo grande. Germán Fratini de la banda Impro en Paysandú. A Ángel Firpo en El Salvador, tremendo mi querido Ángel, como siempre, aguanta el metal. Pablo Caruso, que me acaba de dar la noticia de que Project 131 dejó de funcionar, pero que está en otro proyecto que se llama Denso, me mandó material y muy probable lo tengamos aquí en Hecho de Metal muy poco. A Diego González de Paysandú, le mando un abrazo enorme, mi querido Diego. A Nicolás Barrio, justamente de la banda Escarnio también, muchas gracias. A Bruno D'Angelo de Dar Melody, de Metal Show Uruguay. Camilo Lavanoa de D-Sector, tremendo. Cristian Pico, allí en Paysandú, de Distrito Norte, qué lindo que de su mensaje. A Martín Hernández de Apofeña. A Luis Piri, el mecánico a domicilio de aquí de nuestra ciudad Salto. A Carlos Trías, un trayero de más de aquí de que lo conocí en la capital Montevideo. A Cristian Martínez de Ñama Cuosa, de aquí de Salto, tremendo. A María Casó, mi amiga esquelista, vamos a decirlo así, una tremenda profesional que tenemos, amiga de Montevideo y amante de Metallica, te digo más. El Hombre Pai, también le mando un saludo al Hombre Pai. A Pablo Greco, mi amigo de Radio Territori y también de Buenos Aires, de nuestras aventuras por allá, por Santa Fe, etcétera. A Martín El Zapa Rivero del Radio El Aguantadero, también le mando un saludo enorme. Y bueno, por ahí andamos, por ahora ya tengo otro mensaje, pero ya lo vamos a hablar. Así que, hermanos, seguimos. En este nuevo bloque será a todo metal sinfónico. Vamos a empezar a escuchar metal sinfónico, que de casualidad tendrán como protagonista a vocalistas femeninas los temas que vamos a pasar. La primera banda la vi 2 veces en la Campana del Infierno en Santa Fe. Se llaman Arcane Sanctuary. Suenan muy bien. Son de Rosario, Argentina. Se formaron en el 2012. Muestran una propuesta innovadora dentro del metal sinfónico, con una evolución realmente constante. Experimentan mucha música. fusionan la complejidad del metal progresivo, la majestuosidad de lo sinfónico e incorporan elementos de otros géneros. Componen la banda Francisco Romero en la guitarra, Juliana Penasino en la voz, Luciano Vintone en el bajo y Jeremías Escocimarro, así sería, en la batería. Aún no tienen un disco debut, sí, varios singles. El último fue lanzado en noviembre del pasado 2024 y se los vamos a mostrar aquí en Hecho de Metal. Así suenan los Arcanes Sanctuary. Con él está esperando. He Waiting. We'll be right back. buenísima banda uruguaya de metal sinfónico con notorias influencias de power metal. Son los Crystal Gates, formada en Montevideo en el 2013 por la soprano vocalista Carolina Pérez, el guitarrista Benjamín Machín, radicado en el país de Letonia. Completan la banda Gastón Lorenzo en la batería y Guillermo Albano en el bajo. En el pasado año lanzaron un tema nuevo y se preparan para el lanzamiento de un segundo álbum. El primero se tituló Torment and Wonder, The Wage of the Lonely Ones. Algo así como Tormento y Asombro, Los Caminos de los Solitarios. De este álbum va a sonar Crystal Gates con La Luz de Luna y Tristeza. Moonshine and Sorrow. We'll be right back. tremendo como suena esta banda uruguaya, hasta Crystal Gates. Lo que vamos a compartir es ahora una banda alemana llamada Sandria, una banda formada en el 1994 que ha tenido muchísimos cambios de formación. La último cambio de formación fue en el 2022. Manteniéndose como único original su fundador, Marcos Heimbaum. Asimismo, Sandria lanzó 8 discos de estudio. El que vamos a compartir es el sexto, donde su cantante era la holandesa Diane van Herbergen, quien en la actualidad tiene una banda como solista con su nombre, Diane. El álbum referido de Sandria es Sacrificium. Sacrificio es un disco recomendadísimo al que le gusta el metal sinfónico. Así suenan los Sandria con la bellísima canción titulada Anochecer, Nightfall. Yeah. una banda catalogada como en su momento como la más notoria del estilo metal sinfónico. La banda formada en 1996 en Kitse, Finlandia. Estoy hablando de Nightwish. 11 discos lanzados por la banda, banda que ha perdido un poco de credibilidad en sus últimos álbumes, pero sigue siendo una banda que sacó grandes discos y a la vez siguen siendo sus integrantes tremendos músicos. Su último disco se tituló Yesterwinde, de donde vamos a compartir una canción de Nightwish. Se titula Seda de Araña, Spider Silk. Yeah. vamos a Milán, Italia, donde en el 2021 nace una banda de power metal sinfónico llamada Nocturna. Banda que posee dos cantantes femeninas, Grace Darkling y Ren Stirnay, y que sus músicos poseen apodos como Antares, Deimos y Gedón. Podemos saber que su guitarrista es un músico de varios proyectos o bandas consolidadas como Frozen Crown, como Volturian, y su nombre es Federico Mondelli, un crack de la guitarra. Dos discos lanzados por Se Nocturna. El segundo es el que vamos a compartir y se titula Of Sorcery and Darkness, Brujería y Oscuridad, y fue lanzado a mediados del 2024. Escuchamos a los italianos Nocturna con Criaturas de la Oscuridad, Creatures of Darkness. Traje para cerrar este bloque de metal sinfónico, en lo personal lo espero realmente con muchas ansias. Es una banda nacida en Rotterdam, Holanda, en la actualidad se le dice Países Bajos, que se formaron en el 2002 con el nombre Sahara Dudes, para cambiarlo al año siguiente como se la conoce, Épica, de quienes Se viene el décimo álbum, cuya fecha de salida está prevista para el 11 de abril. Su título será Aspiral, del cual han lanzado 3 singles adelanto que muestran que están mejor que nunca. La voz de Simone Simon es excelente. El último single fue lanzado el 12 de marzo, hace muy poquito. Su nombre es como una sigla, es T-I-M-E, Time, que estuve investigando y significa transformación, integración, metamorfosis y evolución. Y su tercer, y que su letra profundiza en el arte de morir. Vamos a escuchar el nuevo single adelanto de los Épica, así suena Time. Sales.

en Manchester, Inglaterra, lugar donde en el 2012 nació una banda de heavy metal llamada Absolva. Contarles primero que nada, que los componentes de esta banda son también los músicos de la banda de Bled Bailey, actuando en forma paralela. Absolva tiene previsto para el 16 de mayo lanzar su séptimo disco de estudio. Su título será Justice, publicando un primer single adelanto el 7 de marzo de este año. Un track que tiene la colaboración en las voces del conocidísimo cantante chileno Ronnie Romero. Así suena Absolva con el recomendadísimo Encuentra mi identidad, Find My Identity. Find my vamos a retroceder un poco en el tiempo, más o menos 21 años, nada más, exactamente al 2004. Todavía no era nacido, ¿no? 2004, año en que se lanzaba un discazo que hace muy poco lo pudo tener en forma física en HDM Discos. Pertenece a la banda de John Schaffer, formada en Tampa, Estados Unidos, en 1985. Y estoy hablando de los Icy Deer. El álbum es el aclamado The Glorious Burden. La gloriosa carga es un álbum conceptual en que la banda aborda temas reales como la historia militar estadounidense, la guerra de secesión, la batalla de Waterloo, la declaración de la independencia, como también la Primera Guerra Mundial, el atentado del 11 de septiembre del 2001 y los ataques de los hunos del rey Atila. Tremendos temas. Lo otro también es que fue el primer álbum con la voz de Tim Ripe Owen, nada más ni nada menos. Suenan aquí el hecho de metal, los Icy Deer, con el ajuste de cuenta, No Me Pises, de Rock Le Reconing. Así es, Le Reconing, Don't Tread on Me. Time is fun. Nos vamos a Tokio ahora, nos vamos a Japón. Lugar de cuna de bandas de power metal y esencialmente de extraordinarias bandas netamente femeninas, con una técnica musical realmente de excelencia. Es el caso de las Lloydbites, la banda de heavy power metal formada en el 2016 por las guitarristas Midori y Miyako, la batera Hamruma y la cantante Asami, y la nueva integrante que está en el bajo es Fami. Las Lloydbites poseen 4 discos de estudio. El que traje para compartir es el último, publicado en el 2023 bajo el nombre Judgment Day. De allí sonarán las recomendadísimas Lloydbites con el día del juicio final, tema título del álbum Judgment Day. We'll be right back. cerrar el bloque con una banda para conocer. Costumbre, ¿no? De hecho, de metal, como debe de ser. Me radico en la Ciudad de México ahora, donde en el 2020 se forma la banda Calad. Una banda formada por el guitarrista Mario Dorantes y la vocalista Julieta Ruiseco. Su estilo es una mezcla de experimentaciones de distintos subgéneros como el metalcore, el shen, el post-hardcore y el metal sinfónico moderno. Lo hacen muy bien, por lo cual publicaron su primer álbum en mayo del pasado 2024. El título es Arcamine, con una temática compleja que narra la incesante experiencia de ser humano cuando es llamado hacia el despertar espiritual. Hermanos, conozcan a los mexicanos Calad. Buenísima banda, muy original, y suena con el naufragio de Shipwreck. Escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos. Hechos de Metal. Muy bien, queridos, antes de seguirla vamos a agradecer a las siguientes emisoras que nos van a repetir en el correo de la semana. Confianza que siguen depositando en este programa, difusión de heavy metal, esa música que llevamos muy dentro de cada uno. Los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández, San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Los martes 22 horas estamos en Choice Radio del Beto Boquia en Cava, Argentina. Los días martes también 22 horas estaremos en Radio El Aguantadero de Martín El Zapa Rivero, Montevideo, Uruguay. Los miércoles a las 21 horas sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. Los miércoles además nos retransmitirán en RomLightRadio.tv a las 16 horas desde la ciudad de Paraíso, Costa Rica, con Jorge Sánchez. Los jueves a las 9 a.m. hora mexicana, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, Sonora, en México. También los jueves, pero a las 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada como Metal PR, desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días viernes, 11:30 al mediodía, se repite este programa en Templaria Radio Rock desde aquí de Salto del Uruguay. Los días viernes, 7 horas PM de Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio desde Florida, de ese país norteamericano, a cargo de José Fon. Ubicalo bien sencillo como en el link sevenrockradio.com. Ahora los viernes 17 horas nos retransmite la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires. Un gran abrazo a Luis Aguiar. Los días sábados de las 20 horas estamos en la nueva emisora Cuervo Rock Radio. Su link es cuervorockradio.com y es de la ciudad de La Plata, Argentina. Un gran saludo a su director Darío Bardín. Contarles que también integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica en el blog Pot, denominado Latido del Metal. Daniel Cosa hace esto posible en este blog que lo ubicás como latidosdelmetal.blogspot.com. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros, radios en español, donde podrás escuchar gratis, también descargar gratis todos los programas. El link es www.evox.com. Nos centramos en el último bloque de este octavo programa del año 2025. Bloque que está repleto de novedades metaleras, todo año 2025. Y vamos a comenzar con lo nuevo de una buenísima banda proveniente de Zurich, Suiza, que se formó en el 2002, que lanzó 8 discos de estudio y estuvo en parate por la pandemia, pero ya están de vuelta. Estoy hablando de Eluviete, con sus historias de los celtas contadas en sus canciones. Y ese noveno disco saldrá el 25 de abril bajo el nombre Andr, publicando un nuevo single el 7 de marzo, que es lo que vamos a compartir de Eluviete, Agüen. Fall sack. con esta paliza de canciones nuevas que vamos a difundir en este bloque. Es el turno de la banda de Ipswich, Inglaterra, formada en el 1991. Es la banda de Danny Phil, los Cradle of Filth, que el 11 de ahora marzo lanzó su tercer single adelanto de lo que será su 16º álbum de estudio, que se va a titular The Screaming of the Valkyries, el grito de las Valquirias, que está anunciada su salida para el 21 de ahora de marzo, queda unos días. El tema que vamos a compartir de los Cradle of Filth será el Elevoro Blanco, así, Waits, Elevoro. Avalon die. At the foot of the world, she brings to life. Más novedades, bueno, ahora más novedades metaleras de canciones recientemente lanzadas, de singles adelantos. Proviene de una ciudad donde nació el heavy metal. Estoy hablando de Birmingham, Inglaterra. Se formó en 1989, una banda legendaria en el género death metal. Su nombre es Benediction. 8 discos han publicado y anunció la salida de un noveno para el 4 de abril, cuyo nombre será Ravage of Empire, la devastación de los imperios. Y así calentito, como todos los temas de este bloque, el 6 de marzo lanzó un segundo single. Adelanto, obviamente. Está recomendadísimo para revolear la melena, hacer pogo así, sin parar. Benediction, una banda que le gusta mucho a mi amigo de Colonia Sacramento, que le mando un saludo a Holanda, Jesús Olace, de Brotherhood Distro, y también de la banda, que se me fue el nombre de ahí, de Colonia Sacramento, ya la vamos a ubicar. Benediction, señores, en Hecho de Metal, con Arrastrándose sobre Cadáveres, Crawling Over Corpses. Oh, está realmente muy atento mi amigo, mi hermano, Charlie Figueredo. Pero yo ya me había dado cuenta, después que largué el tema, me entró el bloqueo y no dije la banda del amigo Jesús Olase, de ahí de Colonia. Es Riostra, sí, gracias, mi querido Charlie Duende. Está atento mi hermano ahí en Zoom, escuchando el programa. Así que le mando un abrazo grande, como siempre. Anteúltima canción de este programa de hoy. Esta banda la traje la semana pasada. Sí, la traje la semana pasada. Pero el tema que es que desde el viernes 14 de ahora de marzo está entre el público el séptimo álbum de la banda formada en California, Estados Unidos, en el 2004. Estoy hablando de World Blincher. El disco se llama Ira y Ruina, Wrath and Ruin. Es lo nuevo de la banda, que como le dije, le prodigé en su single, y fue así. Se vino con una caña encima, tremenda. Lo que traje para compartir en este recomendadísimo álbum, nuevo álbum de los World Blincher, es Un Mundo Mejor, A Bitter War. I want to take a change of cuenta que llegamos al cierre, que cuando estamos cerca de lo último, el nivel, la adrenalina es al tope. Bueno, es lo que es lo que hacemos aquí en Hecho de Metal, que ustedes no se vayan con esas ganas de ir a dormirse, sino que se vayan con una adrenalina bárbaro, con ganas de seguir escuchando más metal. Y se viene el cierre de programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal de hoy. Seguimos escuchando thrash metal y nos vamos agitando con el nuevo disco de los alemanes Destruction, que desde el 7 de marzo está entre el público. Es el 18º álbum de estudio titulado Beer of Malice, Nacimiento de la Malicia. Ya les digo, está tremendo. Es un disco que posee una agresividad trayera a alto nivel. No parás de mover tu cabeza todo el tiempo. Quedás con muchísima adrenalina encima. Tremendo, viene al pelo para el programa Hecho de Metal en su final. Te digo, está recomendadísimo el nuevo álbum de Destruction. Creo que a futuro vamos a difundir varios temas del disco. Solo le digo esto, explota todo. Aquí en Hecho de Metal, en el estudio JBR Producciones, hasta Juan Cruz va a salir a hacer patadas por todos lados. Son los alemanes de Destruction con las cadenas de dolor. Chains of Sorrow. para seguir un buen rato más, escucharla de nuevo, un tremendo tema de los Destruction, de su último disco, Beard of Malice, así se llama el disco. Dentro de un poco va a estar en HDM Discos. El tema que escuchamos es Chain of Sorrow. Con este temazo llegamos al final del noveno programa de este año 2025, el número 237 en total de Hecho de Metal en su sexta temporada. Espero la hayan pasado genial, que sigan a varias de las bandas que hemos presentado hoy aquí. Llenos, obviamente, de mucha adrenalina y con mucha locura metalera, como se debe. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia que interactúa con sus mensajes, con sus comentarios, ellos que están simplemente escuchando, silenciosos, que sabemos que están ahí del otro lado. Esto fue un programa de JB Reproducciones. Estuvimos en vivo en Radio La Pey, en forma online por Templaria Radio Rock, de la ciudad de Salto, de la República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa, las repetidoras de la semana, a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras, les mandamos un saludo enorme, pero enorme, de Uruguay. Hecho de Metal les desea tener una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos. La próxima semana volveremos a estar desde nuestra ciudad Salto, en Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Vamos a encontrar hasta muy pronto. Aguanta el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.